Y en este momento te voy a compartir, vamos a charlar con alguien, cómo no escucharla, cómo no escuchar sus reflexiones en este marco, en esta semana del 25 de noviembre, que es un día especial, simbólico, para todas nosotras, para la lucha de los movimientos feministas, como es el día por la eliminación de todas las violencias hacia las mujeres. Entonces quisimos llamarla y que nos compartiera un poco su reflexión. Estoy hablando de Liliana Gendel. Ella es psicóloga y es periodista, es coordinadora de la Red de Periodistas con Visión de Género y actualmente al frente de la Secretaría de las Mujeres, perdón, de la Secretaría de Mujeres, de Políticas de Género y Diversidades de La Matanza. Así que ya la estoy saludando. Liliana Gendel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridísimas. ¿Cómo están ustedes? Qué placer escucharte. Lo mismo para nosotras, este equipo que hacemos Tu Tiempo Mujer, Anabel Abrán y Nina Llanes, como ves, todas mujeres, conduciendo y organizando y armando este programa que ya lleva 10 años en el aire. Y cómo no recordarte a vos, que fuiste la pionera, una de las pioneras, sin duda, en presentar temas de género frente a una cámara y no y a una señal de TV. Sí, con una... Vos, bueno, tu amplia trayectoria, Gendel, que puso en escena mediática en aquellos años, por los 90, el lenguaje no sexista y la agenda feminista, ¿no? Contanos un poco qué recordás de esa experiencia, de ese paso por la TV que después generó algunas resistencias en tus presentaciones. Contanos un poco de eso, porque en ese momento no hablábamos de periodismo feminista. No, en ese momento no se hablaba de periodismo feminista, no estábamos organizadas. Claro. Había periodistas, sí, que militaban feminismos, había periodistas que militaban feminismo sin saberlo, claro, sin denominarse a sí mismas feministas, como Ana María Muchnik, por ejemplo, uh-huh, o como Luisa Balmaggia, por nombrarte algunas que en aquel momento ya tenían un espacio en la radio, María Moreno, que María estaba en la Moreno, gráfica, sí, y que sí, por supuesto, se decía ya de sí misma que era feminista y era revolucionaria, los inicios de la revista Luna, uh-huh, éramos algunas sí, periodistas en los diferentes medios, pero no teníamos organicidad, no nos llamábamos feministas, no, uh-huh, estábamos en red, por lo tanto era un trabajo solitario, sí, muy solitario, y en sobre temáticas que hasta ese momento se habían considerado privadas, del mundo privado, aquello que sucedía en el ámbito de tu dormitorio, de tu living, de tu, sí, cocina. Entonces la verdad es que plantear, como se planteaba en aquel momento, que todas esas cosas eran hechos sociales, que tenían una responsabilidad para el Estado, que necesariamente tenía que haber políticas públicas, que los violentos gozaban de una total impunidad mientras a las mujeres nos mataban. Mm. Bueno, fue un momento sumamente rico, sumamente interesante históricamente, donde nosotras mismas fuimos aprendiendo. Claro, claro. Cada quien supongo que tenía su propia fuente de la sabiduría. En mi caso, como soy originalmente psicóloga, mis maestras, que después me llevaban a poder volcar en columnas periodísticas algunos temas, eran las psicólogas feministas, que por entonces sí, ya se llamaban feministas. Claro. Eva Giberti, Irene Meller, Irene Friedman, Susana Velázquez, en fin, no querría olvidarme de ninguna, pero cuántas, tantas excelentísimas mujeres psicólogas que ya revisaban la teoría psicoanalítica y las teorías freudianas a la luz de los feminismos. Claro, así fue. Y vos hacías unas columnas por la tele donde los temas eran por ahí relacionados específicamente con la familia, con la salud, con las mujeres. Sí. Sí, estuviste, me parece, en Telefe, ¿en dónde más? Estuve en todos, mira, estuve, sí, estuve, yo creo que de todos modos mi marca en el orillo es la del 13 y el ajá, ITN, sí, porque, por muchas cosas, primero porque fue donde más años estuve. Estuve prácticamente 13 años muchísimo, en el noticiero de Santo, que después se convirtió en el noticiero de Luis Otero, cuando Santo Biasati pasó a la noche, a Telenoche, el Noti del Mediodía. Ahí tenía una columna diaria y la verdad es que era bastante atípico que en un noticiero de alcance nacional con alto rating hubiera una columnista que se ocupara de asuntos de familia. Yo además en ese momento no era una columnista como son ahora los panelistas o las panelistas, era una columnista que salía a la calle a hacer notas, hacía periodismo en la calle, visitaba a las mujeres, iba al mercado central, iba a los barrios. Estaban los piquetes, en los primeros piquetes del año 2000, 2001, 2002. Entonces me parece que era un periodismo con perspectiva de género en un ámbito muy interesante, como era un medio, en ese momento no se hablaba de medios hegemónicos, un medio de alto rating de alcance nacional. Sí, claro. Bueno, después estuve en Telefe, estuve en la televisión pública. Claro. Mis inicios fueron en el Canal 9 con Ana María Muchnik, en Buenas Tardes, Mucho Gusto. Es decir que me recorrí todos los canales, y realmente para mí la radio es un placer enorme. Todos estos años que estuve haciendo radio, sobre todo en el último tiempo en la 750, han sido sumamente placenteros, pero la televisión es un medio que a mí me gusta mucho. Sí, sí, seguramente que tiene mucha más visibilidad tal vez, ¿no? Y hablando de toda esta experiencia que tuviste, que tenés, y hoy sí podemos hablar de periodismo feminista. ¿Vos considerás que este periodismo feminista ha obligado a incluir justamente en los medios temas que antes eran solamente para los masculinos, los varones? O sea, me refiero a hoy las mujeres, sobre todo en la tele, pero también en los medios gráficos, hablamos de política, hablamos de economía. Sin duda a mí me parece que eso es un logro del periodismo feminista. Sí, de los avances creo que es un logro del periodismo feminista articulado con la sociedad civil, los movimientos de derechos humanos, los feminismos en las calles, los feminismos académicos, los feminismos populares. Por supuesto que hay un hito, y supongo que estarás de acuerdo, en que en el 2015 hay un hito que es el Ni Una Menos. Sin duda. Y ahí las calles se llenan de la marea verde y aparece algo que las viejas feministas reclamaban desde siempre, que era necesitamos gente joven en las filas de los feminismos, somos todas personas mayores. Claro que sí. Y el 2015 genera ese cambio importante, un poco por la bandera de la legalización del aborto, otro poco por la politización interesante y rica que se fue dando en esa década, que para muchos efectivamente es la década ganada en muchas cosas, en ampliación de derechos, en mayor conciencia social, en una distribución de mayor conciencia y de sentidos comunes, que hace que el periodismo feminista, los periodismos en los diferentes soportes, se liguen y articulen con las personas que están en la calle desde diferentes lugares. Vos fíjate que es un momento donde los sindicatos empiezan a exigir que haya más mujeres liderando. Claro. Que mirá cómo ha cambiado el periodismo de deportes, a pesar de que todavía estamos lejos, lejos de lo que querríamos. Pero, bueno, tenemos relatoras, tenemos no solo Ángela Lerena, tenemos mujeres jugando fútbol, tenemos árbitras. Es decir, que en estos últimos 5 años, los periodismos, trabajando mancomunadamente con la sociedad civil y la militancia feminista, ha logrado cambiar los sentidos comunes y lavarle un poquito la cara al machirulaje habitual. Sí, un poquito, le lavamos un poquito la cara. Sin duda, al machirulaje habitual. Sí, sin duda que los movimientos feministas han tenido toda la responsabilidad, digo yo así entre comillas, de que se vayan produciendo estos cambios. Que por ahí decimos, bueno, son pequeñas batallas ganadas porque todavía nos falta mucho, pero son muy importantes y vamos en el buen camino, por supuesto, en el camino que es esto de la lucha, porque digo, todos los derechos de los cuales hoy gozamos fueron ganados, pero no fueron regalados, o sea, siempre fueron a través de las luchas de los movimientos feministas. Por supuesto. Así que sí, tal cual. Y en este caso, Liliana, que hoy te toca estar en una función pública, como es allí el Ministerio de Género y Diversidad de La Matanza, me parece que ahí sí te metiste en un buen brete, ¿no? Es una tarea interesante, considerando La Matanza como un partido tan extenso, tan grande, tan amplio, con tanta población y seguramente con muchísimas dificultades. ¿Qué estrategias te has planteado desde ese lugar en esto? Obviamente que considerando que este año fue un año totalmente atípico para todas y todos, pero digo, pensando en que tenemos que seguir, que las mujeres nos siguen violentando, que nos siguen matando, ¿y cuáles son las estrategias que vos pensarías en este momento para lo que viene? Mira, una de las cosas que nos planteamos en el municipio es articular fuertemente, no solo con las otras secretarías del propio municipio, que eso es indispensable, por supuesto, por ejemplo, la de educación, la de salud, la de producción, para poder generar políticas públicas o implementar las políticas públicas ya existentes, pero articuladamente, pero también con aquellos organismos dentro del municipio de La Matanza que tienen que ver con la resolución de problemas o de casos críticos en relación a mujeres, niñas, adolescentes y diversidad sexual, disidencias sexuales dentro del municipio. ¿Y por qué te digo esto? Porque la verdad es que la experiencia de todos estos años, de los cuales veníamos hablando en el inicio, han pasado 20 o 30 años en todo este recorrido, nos muestra que no hay una isla que pueda sola, como isla, resolver una problemática tan grave, tan acuciante, tan estructural como es la violencia machista contra las mujeres. Así es. Si nosotras no articulamos con las defensorías, con las fiscalías, con el sistema judicial, con los hospitales públicos, con los servicios locales que asisten a las infancias, no hay mucho que podamos hacer. Claro. Por supuesto que todo lo que una hace es mucho si se trata de salvar una vida. Por supuesto que siempre es mucho si logramos restituir a un niño que ha sido secuestrado por la propia justicia detrás del verso del inexistente síndrome de alienación parental. Uh-huh. Pero para efectivamente atender a la cuestión estructural de estos problemas, la única manera es armar el rompecabezas sumando todas las piezas que deben intervenir para que haya, por un lado, una mejor resolución en relación a la mujer o a la familia o a la niña-niño está pasando por una situación en la que están siendo vulnerados sus derechos y que haya sanción efectiva para quien está violentándolos. ¿Esto quiere decir cárcel para todo el mundo? No, no quiere decir cárcel para todo el mundo. No es una secretaría esta que considere que todo el mundo tiene que estar en la cárcel. No es lo mismo un acosador que un violador. No es lo mismo un violento que un violador de sus hijas y hijas en sus diferentes intensidades de violencias. Todas constituyen delitos y todas deberán ser atendidas con una sanción correspondiente y una modalidad que implique también una reestructuración de estas masculinidades que hacen daño, que se dañan a sí mismas, pero sobre todo que dañan a las mujeres con las que conviven. Entonces creo que el programa de acción que sostiene esta Secretaría de Reciente Nacimiento tiene que ver con la preocupación de juntar las piecitas desarticuladas del rompecabezas del Estado para poder armarlo y generar rutas que ya no se llamen la ruta crítica, claro, de la violencia, sino que sea una ruta accesible de acceso a justicia para quien está viendo vulnerados sus derechos como consecuencia de la violencia machista. Sí, fantástico. Comparto esa apreciación que haces tan clara. Lili, bueno, vos hablabas de la reciente secretaría de la cual sos parte y la tenés a cargo de Nayena Matanza, pero también tenemos que decir, y esto también sin duda que es otro de los logros de los movimientos feministas, que creo que por primera vez en la historia contamos con un ministerio a nivel nacional, digo, de mujeres, género y diversidad. Eso sin duda que también es algo para celebrar, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y suelo, vos sabés que yo en relación a eso suelo decir que es un momento histórico, que a claro pesar de la sí pandemia, sí, que nos ha complicado y nos sigue complicando y nos seguirá complicando durante un tiempo, sí, es histórico en el es caso histórico del municipio de La Matanza que esté en línea con el Ministerio de Nación, el Ministerio de Provincia, con Estela Díaz a la cabeza, lo cual es sí, un orgullo, sin sí, ninguna total, duda, totalmente, y nosotras en el municipio de La Matanza. O sea que esto potencia cualquier acción de la agenda de géneros que nos planteemos. Sí, tal cual. Estábamos hace un ratito hablando con la titular de la Secretaría de la Mujer de acá de la provincia de La Pampa, que es Liliana Robledo, y sí, ella ya presentó su proyecto y está ya en la Cámara de Diputadas y Diputados para el cambio de nombre de su secretaría, que va, digo, de la en la misma línea que el Ministerio, porque va a dejar de llamarse Secretaría de la Mujer para llamarse Secretaría de Género y Diversidad. Digo, este es el resultado de todo esto que nos está pasando, ¿no? Que como vos bien decís, es un momento histórico, sin duda, que tenemos que valorar absolutamente. Pero yo te quería preguntar también cuál es tu opinión, porque afortunadamente el proyecto del Ejecutivo Nacional por la legalización y descriminalización del aborto, el proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito, está en la Cámara. ¿Qué reflexión tenés? Y si tenés alguna objeción, digamos, con respecto a alguno de los artículos. Porque, bueno, claramente no es el proyecto que todas conocemos, que la campaña nacional viene presentando durante tantos años y lo viene militando durante tantos años. No es ese proyecto, es propio del Ejecutivo. ¿Qué mirada te genera? Mira, yo creo que acá, por supuesto que me gustaría sentarme a tomar un vino con Vilma Ibarra y preguntarle. ¿No es posible? Sí, yo vamos a probar. Y preguntarle algunas cosas. En lo personal, tengo clarísimo que no estoy, no estuve, no estaré de acuerdo con que la objeción de conciencia esté dentro del programa. Exacto. No tengo absolutamente ninguna cercanía con respecto a la habilitación de la objeción de conciencia. Claro. En ese sentido estoy en el grupo más crítico de esta situación y tampoco estoy de acuerdo con que después de las 14 semanas haya una penalización, sí, para la mujer que ha abortado. Sí. Me parece que me llama la atención Vilma y el equipo que trabajó fuertemente en la construcción de este proyecto. Conocen perfectamente cada una de las cuestiones de las que estamos hablando, así que la verdad es que me sorprendió mucho cuando vi que cuando conocimos el proyecto. Y bueno, habrá que discutirlo y habrá que pelearlo. Yo creo que es un caballo de Troya que nos va a generar muchísimos inconvenientes, lejos de resolverlos. No estoy de acuerdo en que hay que sacar la mejor ley posible para después discutirla, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con que después hay que reglamentarla, que salga ahora sí, después se reglamenta, pero bueno, no soy parte del equipo asesor, no soy parte del equipo que la escribió, y esta es mi opinión personal. Perfecto, ¿no? Sí, la sí verdad es que me parece que debemos, quienes militamos este tema desde hace tanto tiempo, hacerle llegar al equipo redactor y a la propia Vilma y al presidente una nota, una carta, un mail, un correo con un detalle de por qué no estamos de acuerdo con esta posición. Hay muy buenas pensadoras. Sí, claro. Analía Más, por ejemplo, ha hecho, sí, críticas excelentes. Por supuesto, Estela Maris Manzano, que es una conocidísima, sí, médica, sí, muy comprometida con este tema. En fin, la verdad es que me parece que hay que trabajar sobre esto y ver qué es lo que va a suceder. A ver qué es lo que pasa, así es. Liliana, cuando empezamos la nota yo hablaba y decía que fuiste una precursora en aquellos años en instalar esta agenda, que hoy sí podemos decir con orgullo que es feminista, pero vos también habías instalado el tema del lenguaje no sexista. Y todavía estamos peleando por el no sexista y también por el lenguaje inclusivo. ¿Cómo vas viendo esa esa transformación, ese cambio. Bueno, está costando por ahí, ¿viste? Está costando. Es uno de los temas que genera popularmente mayor resistencia. Es muy gracioso, ¿no? Sí, sí. Porque pareciera una cosa que es una tontería, y yo suelo decir que si fuera tan tontería no generaría tanta resistencia. Sí, justamente. ¿No? Si genera tanto enojo, tanta resistencia, tantas humoradas alrededor de esto, es porque efectivamente toca un punto central estructural de la profunda estructura, de la más profunda estructura del machismo y del patriarcado en la construcción del lenguaje, porque el lenguaje está obviamente construido con palabras, y las palabras son el mismo instrumento con el cual construimos nuestro pensamiento. Quiere decir que si el lenguaje es un lenguaje sexista, machista, masculino, como si el masculino fuera neutral o fuera objetivo o fuera universal, como han intentado hacernos creer, bueno, hay algo de nuestra subjetividad que se construye con esas palabras que presume que entonces lo universal es masculino. Allí se produce un daño en la subjetividad, y un daño porque convencer a las niñas desde tan tempranamente, desde que empiezan a hablar, que el mundo es masculino, querida mía, no es un dato inocente de la realidad. Ah, absolutamente de acuerdo, Liliana. Y hablando de todo esto y de todo un poco, ¿qué pensás con respecto a que, según tu opinión, deberíamos volver a tener una ley de servicios de comunicación audiovisual, aquella que nosotras llamábamos la ley de medios, pero lamentablemente quedó trunca? ¿Qué opinión te merece eso? Sí, más que trunca, el gobierno de Mauricio Macri y Hernán Lombardi, la gente que estuvo al frente del área de comunicación, la destruyó. La destruyeron, sí, totalmente. La destruyó. Y la verdad es que ya a la altura del 2015, que es cuando llega el gobierno neoliberal, esa ley era una ley que, de todos modos, más allá del macrismo, debía ser revisada. Debía ser revisada, claro, porque había quedado vieja, debía ser revisada porque no incluye lo digital, debía ser revisada porque desde que se empezó a discutir la ley de medios hasta que por fin se promulgó pasaron como 20 años. Sí, entonces, así nos llevan, todas las luchas nos llevan más o menos ese tiempo, ¿viste? Claro, sí. Entonces, en un mundo donde ahora todos, quienes tienen dinero y quienes no, tienen un dispositivo celular o se comunican por WhatsApp, acceden a Google con un telefonito, no se puede obviar en una ley de servicios de comunicación audiovisual el poder que tiene lo digital. Claro. Y por otro lado, hemos visto, y lo seguimos viendo, los embates político-partidarios, las fake news, los inventos, las persecuciones judiciales, que se pueden garantizar gracias al monopolio, a la altísima concentración de medios en muy pocas manos, en manos poderosas, además, que instalan sentidos comunes. Se robaron un PBI, no hay clases desde marzo, dicen, cuando es mentira, hay clases en todo el país, por supuesto que sí, con un enorme esfuerzo de nuestras maestras, a las cuales abrazo después de los dichos de Soledad Acuña en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto. Así que mi abrazo absoluto a todas las maestras que sostuvieron las clases y la educación en tiempos de pandemia. Por supuesto que creo que hay que renovar, reestructurar, rehacer, para los tiempos que corren y para el siglo XXI, una ley de servicios de comunicación audiovisual que impida la alta concentración de medios, que genere un articulado donde las cuestiones de géneros y diversidades estén incluidas, no como en aquella vieja ley desarticulada donde el inciso 3 del artículo, el artículo 3 y el inciso M, que siendo integrantes de la red PAR, logramos con mucho esfuerzo que se instale en la red, allí con Leni Cáceres, con Mónica Molina, con tanta amiga querida, Pampeana, y en todo el país, porque la verdad que desde la red PAR la peleábamos en todas las provincias para que haya por lo menos un artículo referido a las agendas de género. Y por supuesto lo que planteábamos era mucho y quedó una línea apenas, pero no importa, por lo menos. Una pequeña concesión, por lo menos quedó eso. Así que creo que hay que volver a trabajar, creo que hay que insistir a la nueva a la nueva área de comunicación, claro, que es imprescindible generar una ley de servicios de comunicación audiovisual que esté a tono con los tiempos que corren. Ya lo creo que sí. Liliana, para terminar, la verdad que te quisiera preguntar tantas cosas, pero es radio y no tenemos tanto tiempo. Solamente miraba el último libro que escribiste sobre las mentiras del patriarcado. Resumínos así brevemente, ¿cuáles son las mentiras del patriarcado según Liliana Gendel? Mira, cuando Paidós me ofrece hacer este libro, Paidós fue muy interesante y creo que vale la pena contarlo porque de alguna manera cuento de qué se trata el libro. Sí. Cuando me ofrece, me convoca para escribir un libro sobre violencia de género, en realidad creo que la editora y la persona editora y la compañía, la editorial, lo que querían era un libro que atendiera básicamente a la violencia física, ajá, a los femicidios y a la violencia física, que por supuesto es, ya no tanto, pero era en aquel momento, en el año 2016, cuando me convoca a Paidós, era la violencia más reconocible, claro, por el común denominador de la sociedad. Porque es la que cuando se ve por ahí, claro, es la que se ve. Es la que se ve, sí, y es la que nos da la desagradable, terrible y dolorosa suma de cadáveres, claro, ¿no? Cuando empezamos a trabajar, yo le dije a quien fue mi editora, mira, para poder hablar de las violencias tenemos que hablar no solo de la punta del iceberg, que son los feminicidios, sino de cada una de las piecitas de este articulado siniestro que produce que el asesinato, femicidio, de una mujer por un varón que alguna vez dijo que la amaba, uh-huh, sea posible. Hay que hablar de la historia, hay que hablar de la brecha salarial, hay que hablar de la sexualidad, hay que hablar del amor romántico, hay que hablar de la maternidad, de la sacralización de la maternidad, hay que hablar de aborto, hay que hablar de la ciudadanía de las mujeres en nuestros países. Si ustedes me permiten abrir el abanico y hacer un capítulo con cada tema, lo hacemos. Bien. Y me dijeron que sí. Y te dijeron que sí. Entonces, fantástico, las trampas y las mentiras del patriarcado son un capítulo de cada uno de estos temas que hemos considerado que constituyen la base donde con firmeza se puede parar un asesino para matar a una mujer. Y por suerte, y esto siempre lo agradezco cuando tengo la posibilidad, cada capítulo está sellado con una entrevista en primera persona, sí, con personas que cuentan su propia vida, su propia historia o su experiencia, como en el caso del juez Carlos Rosaski, que ahora es ex juez, pero sí, en aquel momento era juez, que con mucha valentía habla acerca del sistema judicial del cual él mismo era parte en ese momento. Ajá. Bueno, sí, algo estuve chusmeando, Lili, claro que no lo compré, pero lo estuve viendo por PDF, así que lo estuve leyendo. Ya para cerrar, Lili, solamente decinos, bueno, estamos como desde que empezamos el programa del día de hoy con en la conmemoración y en el marco de la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en este caso, bueno, en las figuras simbólicas de las hermanas Mirabal. ¿Qué tu última reflexión sobre esto? Mira, tuve la oportunidad y está en el libro, en sí, el capítulo de Ciudadanía. Por eso te lo pregunto, porque lo leí. Posibilidad de conocer a la sí, sobreviviente de las Mirabal. Sí. Creo que las Mirabal fueron asesinadas por cuestiones políticas, uh-huh, porque eran militantes, pero también fueron asesinadas porque eran mujeres. Tal cual, sí. Y me parece que allí se junta algo que los feminismos venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Los feminismos no somos neutrales, no somos objetivos, no queremos desligarnos del fondo real de la política, no de la política partidaria, sino de la política, de ese instrumento que nos va a permitir de una vez y para siempre que tengamos sociedades equitativas y justas. Si no revelamos la oscuridad que todavía hay en los tribunales, en el sistema educativo, en el sistema médico, si no corremos los velos y denunciamos que ese sistema nos mata, antes de que nos mate un violento que nos pega un tiro o nos clava un cuchillo. Cada 25 de noviembre es por las hermanas Mirabal, pero también es por nuestras desaparecidas, es por nuestras muertas, es por nuestras mujeres prostituidas, es por nuestras mujeres desaparecidas en democracia, es por las niñas y los niños que jueces y juezas secuestran porque tienen un sistema que garantiza la impunidad de los padres violentos y desamparan a las madres protectoras. Así es. Lili, estaríamos mucho rato hablando contigo, pero bueno, lo vamos a dejar para una próxima. Te agradecemos infinitamente. Para cuando quieran. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo enorme. Gracias, no, a vos, gracias a porque ustedes. Sabemos que estás muy ocupada, pero tuviste la amabilidad de brindarnos estos minutos que han sido muy apreciados. Así que un abrazo a la distancia y hasta muy pronto. Suerte, gracias. Y éxito, chau, en la gestión. Gracias, muchas hasta gracias. Hasta pronto. Liliana Händel.